grandes batallas del pueblo, para que Chile no olvide. Hoy, promulgación de la Ley de Sindicalización Campesina. Con la llegada al poder de Eduardo Frei Montalva, las manifestaciones de campesinos en todo el país se rearman y alcanzan niveles históricos. La presión de este sector de la sociedad, que pedía mejoras en las condiciones de vida y trabajo, además de exigir el reconocimiento de nuevas formas de organización, lleva al gobierno a promulgar en 1967 la Ley de Sindicalización Campesina. Las mejoras que la ley contemplaba consistían, básicamente, en la posibilidad de organizarse por comunas con un mínimo de 100 socios, reemplazando la disposición antigua de fundar sindicatos por fundo únicamente. Se reconoce también el derecho a huelga de los campesinos, se regulan sus condiciones laborales y los procesos de negociación con el empleador. La vida de fondo fue terrible. La juventud de ahora no sabe lo que nosotros sufrimos. Cuando los niños estaban ya como para ir a trabajar, como para ir a la escuela, o salían de la básica, no podían salir a otro lado porque no, le decía el pastor, mándalos a trabajar al fondo, que van a ir a estudiar para allá, para aquí. La entrada en vigencia de esta legislación, junto con su ley hermana de reforma agraria, logró garantizar a los trabajadores del campo condiciones dignas de vivienda y trabajo. Al inicio del gobierno de Frei Montalva, el número de organizaciones sindicales era de 24, reuniendo a 1.652 trabajadores. Al momento del golpe militar, el número de campesinos afiliados en sindicatos comunales era cercano a los 200.000. Al igual que con el resto de los procesos políticos y sociales, el proceso de sindicalización campesina se vio interrumpido por el golpe de Estado y la dictadura militar. Se derogó la Ley de Sindicalización Campesina y la Ley de Reforma Agraria. Se disolvieron los sindicatos comunales y la tierra recuperada por los campesinos fue entregada de vuelta a los terratenientes, a instituciones estatales y de las Fuerzas Armadas. Son 45 horas semanales. Injustamente trabajamos más de 45 horas semanales. No se nos deja salir del huerto mientras no se haya un paño hecho, sean las 8 o 9 de la tarde. Hay días que pasamos días enteros sin agua, o sea, 34, 35 grados trabajando a todo sol y no tenemos derecho. Hay personas de la tercera edad, ancianos, trabajando a todo calor. El sector agrícola es una de las cuatro actividades económicas más importantes de Chile, con cerca de 1 millón de trabajadores en el rubro. Sin embargo, es hoy el sector productivo con los sueldos más bajos del país. Las altas cifras de subcontratación, la inseguridad laboral y la escasa protección social son pan de cada día para el campesinado. Infórmate, movilízate, toma conciencia.